judicial, nos acompaña Julia Jordano, abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien representa legalmente a las víctimas. Julia nos ayudará a comprender las decisiones de la justicia, las dificultades que enfrentan las víctimas y las implicancias de la violencia institucional en nuestra ciudad. Julia, buen día. Claudio De Luca te saluda. Hola, buenos días, Claudio. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia también. Bueno, para quienes no recuerdan o no conocen el caso, contanos brevemente qué ocurrió ese 23 de marzo de 2018 en las cuatro plazas de Barrio Belgrano. Ese día, siete jóvenes de la ciudad de Rosario, como muchísimas jóvenes en ese momento, se habían acercado a las cuatro plazas a terminar, si se quiere, la noche, comer alguna cosa que están en los carritos, tomar algo y seguir socializando. Pero lamentablemente, en el momento en que dos de ellos se van a comprar algo al kiosco, empiezan a ser perseguidos por un móvil policial sin razón alguna, lo que les genera temor. Se dirigen a las cuatro plazas, donde una de las chicas que iba a bordo de la moto se baja y inmediatamente uno de los patrulleros que venía en esa persecución abordan a todo el grupo a punta de pistola, con amenazas, improperios, formas violentas, y ante el pedido de explicación de los chicos que estaban ahí, solamente empezaron a recibir golpes, no solamente con las manos, con las culatas de sus armas, un escopetazo en el gemelo de uno de los chicos. En ese momento, uno de Saya, que lo habrán escuchado en su momento, logra eludir esa, una actitud totalmente defensiva, logra eludir esa violencia que se estaba desplegando, intenta irse del lugar, pero es enseguida perseguido por una decena de patrulleros, tanto automóviles como motos, que a pocos metros del lugar lo capturan y lo golpean salvajemente, cortándole las rastas. En el trayecto detuvieron a las siete personas, de medio de amenazas de que iban a aparecer muertos en la zanja, de que les iban a ser violados, de que les iban a implantar armas, de que les iban a armar una causa. Fueron trasladados a la comisaría 14, donde toda esa situación de amenazas constantes se prolongó hasta entrada de la tarde. Estamos hablando que estos hechos sucedieron alrededor de las 4:30 de la mañana, dieron comienzo, y se prolongaron como hasta las 4 de la tarde. 12 horas en que estuvieron detenidos sin ningún tipo de razón. Recordemos que se les dio la libertad sin formación de causa, es decir, que no había evidentemente ninguna razón para esa persecución, ni siquiera la inicial. Donde además se cometió abuso sexual respecto de uno de los chicos. Me refiero un abuso sexual simple, por el que está acusado uno de los policías. Cosas que pasan muchas veces típicamente en las comisarías: hacerlos desvestir por completo, la desnudez forzada, con sentido de humillación, con un claro sentido de humillación, de dar la vueltita, y cuando lo dejaron vestirse, mientras lo esposaban, lo apoyaron con sus genitales en su cola. Todo esto hasta que, por suerte, las madres y los padres pudieron enterarse dónde estaban muchas horas después, acercarse al lugar y empezar a hacer los reclamos correspondientes, y bueno, después hacer las denuncias y todo este periplo de 8 años hasta llegar hoy al juicio oral. Uh-huh. Después de casi 8 años de espera, finalmente se inicia el juicio. ¿Por qué tardó tanto en comenzar este proceso judicial? Las razones, si puedo decir, burocráticas, en el sentido burocráticas me refiero formales, ¿no? Que pueden darse o que nos dieron, tienen que ver con que los juicios que tienen prioridad son aquellos en que las personas están privadas de libertad. En este caso, si bien algunos de los empleados policiales estuvieron privados de libertad en un principio, luego la Cámara les otorgó la libertad por entender que estaba garantizada el hecho de que no iban a prorrogarse ni a ejercer ningún tipo de fuerza, presión contra la producción de las pruebas. Y a nosotros no siempre nos opusimos, porque lo cierto es que desde el inicio de la denuncia misma y desde el inicio de la investigación, sí que surgieron distintos tipos enfrentamientos, amenazas y persecuciones que, por supuesto, nos hicieron dudar de seguir adelante o no, porque temían, digamos, de que estas situaciones se repitieran. Con lo cual, eso, la realidad es que eso nunca estuvo, entendemos nosotros, bien evaluado por ninguno de los tribunales respecto de la posibilidad, sí, de atentar contra el proceso por parte del personal policial que estaba implicado. Esa es una de las razones, y lo cierto es que también tiene que ver con la política pública, porque también los organismos del Estado, y en este caso los tribunales y el MPA, tienen sus propias políticas públicas, donde evidentemente el juzgamiento de personal policial que comete este tipo de atrocidades no es una prioridad. Si es una prioridad, evidentemente, mantener como prisión preventiva a quienes han robado un celular, a quienes han cometido algún hurto, a quienes han cometido otro tipo de delitos, pero no a 21 policías que están acusadas de delitos como tortura, omisión de denuncia de tortura y abuso sexual. Todo eso está denunciado, las torturas, las vejaciones. Exactamente, sí, sí. Son parte de las calificaciones legales que van a ser parte de este juicio. ¿Cómo coordinaron el trabajo entre la querella de la APDH, la Fiscalía, que a veces tiene una postura diferente sobre las calificaciones de los delitos? Sí, vamos con dos posturas diferentes. Mayormente tenemos acuerdos, si se quiere, o coincidimos en la calificación que hemos dado, y en algunos no. Nosotros hemos elegido en todos los casos una calificación más gravosa, que es de la tortura, porque entendemos que justamente esa participación numerosa por parte de los del personal policial es la que aseguró también y la que permitió la indefensión total de las víctimas y que no quedara otra que ser partícipes de ese, participantes cómplices y parte o autores de ese delito de tortura. Los jóvenes tienen que presentarse en el juicio, declarar ante los jueces, ¿o hay mecanismos especiales para protegerlos a partir del 18 de febrero? No, lamentablemente, más allá de las múltiples veces que han declarado, lamentablemente no sé, pero bueno, van a tener que volver a declarar en el tribunal, porque así lo prevé el proceso oral. Digo lamentablemente no porque no querramos que declaren en el tribunal, por supuesto que sí. Digo lamentablemente porque han pasado 8 años y ayer lo escuchábamos a Nelson en una de las entrevistas que le hacían en la radio y decía, para mí repetir todo esto es una nueva tortura, ¿no? Volver a vivir, a revivir todo esto es parte de la tortura que nos impusieron. Entonces es duro. Digamos, son, bueno, muchas veces escuchamos esta... es una queja, digamos, pero esta sensación, digamos, que tiene que ver con lo que siempre decimos, la revictimización. Lo traumático, nuestros malditos, seamos especialistas y psicólogos, pero sabemos que lo traumático se repite de manera inevitable, justamente reviviendo esos traumáticos en la vida. Bueno, por supuesto que genera un nuevo dolor psíquica y físicamente. ¿Cuál es la duración estimada de las audiencias y cómo se va a organizar la presentación de pruebas, testimonios? Las audiencias empiezan el 18 de febrero y se prolongan hasta el 9 de marzo inclusive. Luego de esa fecha nos indicarán cuál es la fecha de la sentencia, pero es en los días inmediatos posteriores. El primer día será solo de presentaciones normalmente, salvo en los juicios que por ahí tienen menos imputados o menos víctimas que el primer día, además de las identificaciones y los alegatos de apertura, se comienza con la producción de la prueba, pero en este caso estimo que solo va a dar el tiempo, siendo que hay 21 policías imputados para la identificación de las 21 personas y para que las acusaciones y las defensas hagamos nuestros alegatos de apertura, así que entiendo que el 19 van a empezar las declaraciones de las víctimas, van a ser primero a producir toda la prueba de las acusaciones, que llevará unos días, y luego se empieza con la producción de la prueba de la defensa, y entiendo que si es hasta el 9 de marzo, estaremos hablando que 6 y 9 de marzo serán los alegatos de clausura. Claro. Los alegatos finales de todas las partes, tanto de la acusación como de las defensas. ¿Los policías acusados siguen en funciones? todos se van a emocionar, los 21 policías. ¿Y cómo? ¿Cómo? Yo de ellos patrullando las calles porque pertenecen a la motorizada, porque pertenecen al comando radioeléctrico, a la PAT, con lo cual estamos hablando de personas que todos siguen patrullando en las calles. ¿Hubo algún criterio aplicado para determinar que estos policías no entorpezcan el proceso judicial ni intenten escaparse? Hubo en principio algunas obligaciones que tenían que ver con la prohibición de acercamiento a las víctimas y de todo tipo de contacto y de presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial. Sin embargo, como decíamos, esto no impidió en los meses posteriores varias de las víctimas sufrieran distintos tipos de persecución. O sea, no fueron suficientes las medidas que se tomaron. Porque además, recuerdo que en un testimonio que pasamos por aquel tiempo de amigos y de jóvenes que habían estado en el lugar, la misma policía había sacado fotos y las difundían entre ellos. Y eso obviamente generaba mucho miedo. Exactamente, eso estaba en parte de la producción de la prueba, porque en esto que yo te comentaba de los amedrentamientos y las formas de persecución, lo que sucedía es que a partir de esta difusión de las imágenes eran reconocidos por otros agentes policiales en otros lugares y por agentes policiales que no habían participado de ese procedimiento. O sea, se habían sorprendido en interacciones de la vida cotidiana, donde el personal policial de repente le decía, ah, vos sos el que tuviste el problema en la 14, vos querés terminar igual que la otra vez, ¿no? Sí, fueron ellos que fueron denunciados en la fiscalía en cada oportunidad. De hecho, en el caso de Nelson, la cantidad de persecuciones y situaciones que ha vivido luego de este día del 23 de marzo del 18, generó que tramitáramos un habeas corpus preventivo al que se hizo lugar en su momento y que fue solamente ahí que empezó a mermar un poco el hostigamiento policial en general hacia él. Esa herramienta, digamos, de dar cuenta de esa persecución que era real, y si no hubiéramos podido dar cuenta de que era real, nunca se hubiera hecho lugar a este habeas corpus, ¿no? Claro. Hoy temprano hablábamos de las protestas policiales, de cómo el gobierno provincial intenta taparlas, y vos mencionabas en alguna entrevista que te leí que había como un doble estándar, ¿no? ¿Cómo perciben este fenómeno desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? Bueno, vamos a preguntarle, me repetí la pregunta porque justo pasé por un lugar que había un ruido fuerte y no te escuché. No, te decía que hoy temprano hablábamos de las protestas policiales, de cómo el gobierno provincial intenta taparlas, y vos mencionabas que hay un doble estándar. ¿Cómo se percibe este fenómeno desde la PDH? Ah, bueno, eso es algo, digamos, no es de hoy, simplemente muchas veces parece más manifiesto que otro, ¿no? Cuando vemos policías protestando, no vemos, por ejemplo, que haya por parte de la provincia un pedido de auxilio, no sé, a las fuerzas federales a que vayan a reprimir a la policía. Mis propios compañeros de las fuerzas, entendiendo que tienen que ir a hacer algún tipo de intervención a las protestas de los colegas que pertenecen a la misma fuerza policial, a la misma fuerza de seguridad. Eso también lo decía en otro medio hace unos días, nos da cuenta de que se entiende están ejerciendo un derecho legítimo a la protesta, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas argentinas y argentinos, y en definitiva da cuenta de que cuando nos quieren correr con que cumplo órdenes, que es una, o yo solamente estoy trabajando, que es lo que típicamente escuchamos de parte del personal policial, es cierto es que quieren categóricamente claro que el ejercicio del derecho a la protesta es justamente eso, un derecho. Y que reprimirnos es parte de una acción ilegal. Pero bueno, estos dobles estándares tienen que ver con las políticas que han decidido aplicar desde el gobierno en este momento. Julia, quiero agradecerte este contacto perseguir con perseguir a docentes que también defendemos. Recordemos que se viene ya avanzando fuertemente contra en la persecución de las docentes. También los docentes tienen hace larga data un reclamo por sus salarios y por las condiciones laborales en general, y mandan a la policía a reprimir, ¿sí? Esos mismos trabajadores policiales reprimen a otros trabajadores en las mismas condiciones. No sé si es un análisis que me que pueda hacer yo tan profundamente, pero lo cierto es que terminamos siendo trabajadores en las mismas situaciones, enfrentados entre nosotros en vez de enfrentados contra las políticas que nos aplican. Sí, vale contar esto que contaba, que decías de los docentes que todavía tienen causas abiertas, ¿no? Algunos. Sí, exactamente. Es todo. Sigue la investigación adelante y es claramente también una investigación que tiene que ver con la toma de posición y la decisión del gobierno actual respecto de la necesidad de perseguir el derecho de acudir. Bien. Gracias, Julia. Por este contacto lo seguiremos cuando vaya avanzando este juicio. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos. Hasta luego. Hablábamos con Julia Jordano, abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.